Tabarría. Fin de espacio publicitario. Bueno, seguimos en Regional Agropecuario. Decíamos esta mañana que el jueves que viene, el 30 de abril, vence indefectiblemente el primer periodo de vacunación de aftosa 2015. Y bueno, para hablar un poquito de este vencimiento, digamos, y esta obligación que tienen los productores de hacerlo, de vacunar antes del 30 de abril, que vence, estamos en comunicación con el doctor Mario Carpi, responsable de la Fundación Ganadera del Partido de Olavarría, quien saludamos y le decimos además públicamente feliz cumpleaños. Mario, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias, Hugo. Y por ahí en una de esas, algún oyente te manda un regalito. Ah, la suave que está. Bueno, pero ¿sabes qué? Con los años que cumplo, más que regalito, tendría que ser no sé qué. Un regalón. Un regalón. Bueno, Mario, contame, finaliza la campaña. Sí, estamos terminando, termina justo después el periodo de vacunación, este primer periodo de vacunación del año, que gracias a Dios por un lado y por desgracia por el otro, hemos trabajado con muy buen tiempo en términos generales, con la seca nos ha ayudado en el sentido de que no se han interrumpido los trabajos, prácticamente hemos tenido un periodo continuo de vacunación, buenos números de animales vacunados y tratando de arrimar los últimos para el sistema de computación de Senasa y bueno, nos dejan afuera los que no han terminado antes, ¿no es cierto? Entonces un poquito la idea era hoy refrescarle a los productores que están trabajando, que se apuren, que terminen y que nos alcancen las actas antes del jueves para poder incorporarlas al sistema, ¿no? Claro. Mario, vos sabés que estaba leyendo una información hace pocos días que había habido una reunión por el tema de la vacunación de aftosa con la provincia de Córdoba, creo que La Pampa también, o San Luis, en cuanto a que se podría cambiar el cronograma de vacunación. ¿Qué hay de cierto en esto? No, sí, la COPROSA, la Comisión Provincial de Sanidad Animal de la provincia de Buenos Aires, ha elevado hacia el SENASA la aceptación de una propuesta de modificar, en realidad, volver a lo que hacíamos antes, lo que era vacunación de menores que nosotros hacemos ahora, pasarla a primavera y ahora en el otoño que viene hacerla total, digamos, hacer la vacunación total de vaca y ternero en el destete y dejar para la primavera la vacunación de los menores, de los animales nacidos en época. Eso para equiparar a todo el país con el mismo cronograma y evitar los problemas que ahora se dan en los traslados de hacienda entre provincias o en los traslados de sobre todo los remates de productores y todo ese tema que complica porque no está vacunado o el origen o el destino, porque están cambiadas las zonas, entonces eso complica bastante el tránsito y la circulación de animales. Con este cambio de calendario, que en realidad lo único que hace es traspasar una vacunación para otro lado y nada más que eso, nos emparejaría a todos y estaríamos todos en las mismas condiciones. Eso sería, digamos que sería más conveniente, ¿no? Yo creo que sí, creo que agilizaría, por lo menos sacaría uno de los problemas que hay en la movilidad de la hacienda, ¿no es cierto? Y claro, sería más conveniente. Lo que no te sé decir es cuándo se va a aplicar este sistema, porque falta todavía la decisión de la autoridad oficial, pero no sé cuándo será. Hay una campaña de transición, digamos, de traspaso, que no sé cómo se manejará. Supongo que vendrán las noticias sobre fin de año. Claro. Mario, ¿falta mucho todavía para terminar la vacunación en Olavarría? No. Tenemos unos 335.000 animales vacunados. Nosotros en este periodo vacunamos 350, más o menos, alrededor, animales más, animales menos. Estamos con 335 ya incorporados a la computadora y el resto están todos trabajando afuera. Así que yo creo que prácticamente está todo listo o en marcha. Quedan solamente algunos productores que siempre vacunan a último momento por el tema de las apariciones atrasadas, pero no, está casi todo adentro y el resto se está haciendo, así que lo único que estamos pidiendo es que todavía no han traído las actas, que terminen, que apuren y que completen el trámite antes de finalizar el periodo, ¿no? Claro, yo sé que es un poquito apresurado, ¿no? Pero ¿cómo estás viendo a priori en cantidad de Hacienda, cómo está yendo el partido de la Barría? Bien, muy estable. No me he puesto todavía a analizar los números porque hasta no tener los finales, claro. Siempre a último momento viene el último grupo de animales vacunados que en general agrega cantidad. Lo que nos hemos ofrecido, porque eso ya lo estamos viendo, es cantidad de terneras vacunadas contra la brucelosis. Este sistema de tener nosotros la vacuna en nuestro poder en ese sentido ha dado mucha... una mayor afluencia de animales vacunados, que eso estamos creciendo. Ha resultado, digamos, la campaña que por ahí se está haciendo en cuanto a vacunar contra brucelosis también, ¿no? Sí, exactamente. Bien. Sí, en realidad se está cubriendo muy bien de la cantidad de terneras cubiertas con vacunadas contra la brucelosis. Estábamos muy muy contentos con eso, ha dado muy buen resultado esta campaña. Así que, bueno, en realidad estamos muy conformes con toda la campaña, ¿no? Tenemos los guarismos finales, los números finales, porque estamos esperando a terminarla, pero van cumpliéndose los presupuestos previos, digamos, lo que pensábamos que iba a suceder en este mano. Seguramente que la campaña que uno le acerca más la cantidad de Hacienda que hay en el partido debe ser la próxima, ¿no? Como se vacuna todo. Claro. En esta campaña nosotros no tenemos vaca y toros, entonces claro. Nos falta el dato principal, ¿no es cierto? Sí, sí. La campaña que nos da el número concreto del partido es la de fin de año, por supuesto. Bien. Así que, bueno, recordamos, este jueves finaliza indefectiblemente y si no ha vacunado, le van a aplicar alguna multa. Y si cae en las manos del SENASA. Claro. La verdad que sí, no es para reírse, pero... No, para nada. El que no vacuna pasa automáticamente a depender de las autoridades sanitarias y en realidad las multas son complicadas, son severas, ¿no? Claro, así que bueno, la recomendación para aquellos que les falta todavía vacunar, que lo hagan antes del 30 de abril, tienen tiempo hasta el jueves, creo que no va a llover momentáneamente, el miércoles. Sí, bueno, sí. Salga con el paraguas a la manga. Claro. Vacune aunque llueva, Vacune aunque llueva bajo el agua. Y bueno, sí, hay que completar el trámite, ¿no? Seguro. Mario, te agradezco mucho. Deseo de que pases un lindo día hoy. Y bueno, nos vamos a seguir viendo seguramente cuando tengan los números de esta campaña. Vamos a estar en contacto nuevamente. Así es, a tu disposición, Hugo, para lo que desees, sí, ningún problema, por supuesto. Te agradezco, un abrazo. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por todo. Gracias. El doctor Mario Carpi, responsable de la Fundación de Sanidad Ganadera del Partido de la Barría, hablando sobre esta vacunación de aftosa que termina el día jueves de esta semana.